te sigo queriendo. He venido a decirte que te sigo amando, que quiero estar contigo cada día más y más. He venido a decirte que nada ni nadie podrá separarnos, ni podrá arrancarme de mi alma tu amor. Por tu amor soy capaz de enfrentarme a cualquiera. Por tu amor soy capaz de dar mi vida entera. He venido a decirte que te sigo amando, que te sigo queriendo, que te sigo adorando cada día más y más. He venido a decirte que nada ni nadie podrá separarnos, ni podrá arrancarme de mi alma tu amor. Por tu amor soy capaz de dar mi vida entera. He venido a decirte que te sigo amando, que te sigo queriendo, que te sigo adorando.